Bueno, bienvenidos. Hoy, 8 de noviembre del 2012, después de una pausa relativamente larga que no nos vimos. Por supuesto, todos tienen asistencia en la casa pasada. Tengo varios avisos. El primero, el próximo martes no nos vamos a ver aquí en el aula. Nos vamos a ver en el aula Benito Juárez a partir de las 3 de la tarde. Allí pasaremos lista en el auditorio. Y el doctor Manuel Becerra Ramírez, afortunadamente, dijo que sí a la petición para hablar sobre la caída de la Unión Soviética. Será una charla entre amigos, fue lo que me dijo. Así que ya somos amigos todos del doctor Manuel Becerra. Entonces quedan ya enterados de que el próximo martes nos vemos en el auditorio Benito Juárez, ¿verdad? Por favor, con una petición especial, no para entregar, no para evaluar ni nada, les ruego por favor que entren a una excelente página web que es cordobaluis.org y en la sección de Derecho Internacional Público, DIP 12, ingresen a ese enlace, y en ese enlace vienen a su vez el currículum del doctor Manuel Becerra. Les ruego que lo lean, y una mención a dos libros del doctor Manuel Becerra. Uno que ya conocen porque lo analizamos en clase, el capítulo relativo a los sujetos de derecho internacional, y otro es el relativo a la caída. Se llama El factor jurídico en la transformación de la Unión Soviética en la Comunidad de Estados Independientes. No para que lo lean, porque no creo que no lo puedan leer, ¿no? Pero igual no tiene tiempo con los exámenes, está acabando el curso, etc. Pero que le den una revisada y a lo mejor por lo menos lean la introducción, el prólogo, etc. Y revisen el índice. Y si hay algún tema que les gusta, lean el tema que les interese, ¿no? Repito, no es para evaluar, pero creo que si hacen eso, si hacemos eso, yo haré lo conducente también, por supuesto, volveré a revisar ese libro para que puedan realizar alguna pregunta con fundamento, alguna buena pregunta al doctor Manuel Becerra Ramírez. Como todos ustedes saben, ya se los he comentado antes, él es mi tutor en el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es el director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. ¿Sí? ¿Lo harían? ¿O no? Gracias. Entonces tendremos una excelente charla. Es una charla informada sobre la caída de la Unión Soviética, ¿no? Por otra parte, el próximo lunes, un día anterior a nuestra charla, el próximo lunes 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Auditorio García Máynez, otra vez el doctor Becerra estará por la Facultad de Derecho. En este caso, comentará la obra del doctor Eric Tardif sobre intervención humanitaria, un tema que aquí ya ha quedado muy claro para nosotros, por lo menos para mí, espero que para ustedes, que es un concepto que han impulsado las grandes potencias para intervenir y violar la soberanía de otros países. No conozco este libro, esta obra, pero viene muy ad hoc, viene muy a tiempo para nuestra clase. Entonces, seguramente tienen clase, pero los que no tengan clase o se suspendió su clase, ojalá participar. A lo mejor Luis Daniel pudiera participar en esa presentación del libro, Intervención Humanitaria, Derecho, Deber o Prohibición, ¿no? Deber o Prohibición. La verdad que es editorial Porrúa, así que yo creo que estará aquí disponible en la editorial Porrúa que se encuentra aquí en la Facultad de Derecho. Repito, es el lunes 12 de noviembre a las 6:30 en el Auditorio García Máynez. Comentan la obra Manuel Becerra Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Javier Donde Matute, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del doctor Patrick San, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y la maestra Abigail Díaz de León Benar, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ojalá puedan participar en esa presentación, ¿no? Sobre todo nuestro compañero Daniel, ojalá pueda participar en esa presentación del libro. Aquí traigo mi Whiteberry, ¿no? Siento como que nos estamos conociendo por primera vez el día de hoy, después de tanto tiempo que no nos vimos, ¿verdad? Y la clase pasada, solamente un breve repaso porque no teníamos el grabador, tocamos el tema de la responsabilidad internacional. Y creo que el repaso puede ser bueno para que quede registro y bueno para saber quién está enterado, ¿no? El tema. Ariadna. Yo. ¿Temas? ¿Qué temas vimos? De responsabilidad internacional. Vimos que son actos silenciosos realizados por los Estados Unidos. Vimos cuáles eran sus derechos y vimos que era legítima defensa, fuerza mayor. A ver, ¿una definición de responsabilidad internacional? Son los actos silenciosos realizados por los Estados Unidos. Ok, le faltaría un elemento. Elizabeth. A ver los elementos. ¿Sí? O sea, es parcialmente correcto lo que dices. Te vamos a poner aquí una participación. Pero le faltaría todavía algo. Antares. Bueno, que debe haber una norma internacional, que se debe una norma internacional, que haya un factor y que haya un daño moral o material. Correcto. Y bueno, a ver, Héctor, ¿cuál es la consecuencia de la responsabilidad internacional? Ana Belén, ¿dónde está? ¿Tales? ¿La consecuencia, Tales? La reparación del daño. Exactamente. Todo acto ilícito en derecho internacional lleva aparejada con una consecuencia lógico-jurídica que es la obligación de reparar el daño, ¿no? Verónica. ¿No está Verónica? Se llama como una de mis hermanas. ¿No está? Andrés, háblame de la reparación. Pues que por lo general se tiene que regresar todo al estado en el que se encontraba antes de siguiente, se podría decir. El principio, ajá. Cuando haya perecido vidas, raramente nos ha comentado que se indemniza. Y cuando son responsabilidades sobre un daño moral, puede ser por cantar el himno a nivel públicamente. Dime los dos tipos de daño que hay. Material y moral. ¿El material cómo se repara? Con regresar al estado en que se encontraban las cosas. ¿Y si eso no es posible? Con una indemnización. Podría ser indemnización, ¿no? Cuando dijiste lo de cuando hay pérdida de vidas humanas. Bueno, yo sí lo entendí. Sí, cuando hay pérdida de vidas humanas, habría que atender entonces a las víctimas, ¿no? O sea, los sobrevivientes, las víctimas. Una forma de reparación del daño sería prestarle atención a las víctimas y cumplimentar los derechos que tienen las víctimas. Una víctima puede ser pues, un familiar de un individuo que perdió la vida en un ataque armado, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. David Alberto, ¿analizamos algún ejemplo de responsabilidad internacional que haya abordado la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál? El de Estados Unidos con China, si no lo recuerdo. ¿Estados Unidos con quién? La embajada de Yugoslavia. China en la Yugoslavia. Bueno, se lo mencioné yo. ¿Algún otro? ¿Alguno que se pueda considerar clásico que haya abordado el cuerpo internacional? ¿Cuál? El de Nicaragua es uno que es el que más me gusta a mí de la Corte Internacional de Justicia. Y hay otro, que es una película. Cuando Estados Unidos atacó la embajada china en Yugoslavia. Ese es el que comentó David Alberto. Hay otro, que es el que tengo en mente. A ver. ¿Tíbet? ¿Cuál? La revolución de Tíbet. ¿No te escuché? Bueno, la última palabra, ¿no la entiendo? Sí hay una revolución, pero dime el país. Hay una palabra que no entiendo, que si la puedes decir más alto. Cali. ¿Cuál? Cali, ¿no? Dice. Cali. Ah, no, esa sí no sé. Esa es nueva para mí. ¿No es el Tíbet con China? No. Alejandro. De los estudiantes que atendan la embajada de Estados Unidos. ¿Pero en qué país? Irán. ¿Verdad? Ese es el clásico de responsabilidad internacional, abogados por la Corte Internacional de Justicia. Es clásico, yo creo, por dos razones. Primero, se trataba de una embajada estadounidense. Segundo, Estados Unidos no respondió con la fuerza. Bueno, cuando era presidente Jimmy Carter. Tercero, lo que hizo Jimmy Carter, que en Cuba consideran el mejor presidente de los Estados Unidos en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Lo que hizo Jimmy Carter fue presentar una promoción ante la Corte Internacional de Justicia. Ah, se están volviendo decentes. Bueno, presentó una promoción, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Y la Corte Internacional de Justicia, analizando la convención, ¿qué convención? De Viena sobre las relaciones diplomáticas. Exacto, convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y convención de Viena sobre relaciones consulares, que establece la obligación del Estado iraní de que... Exactamente, proteger a los embajadores y al personal que labora en la embajada, proteger los archivos, proteger, es decir, proteger la embajada. En términos prácticos, la embajada, aunque no lo es, por términos prácticos se puede considerar como parte del territorio de los Estados Unidos en Irán, ¿no? Puede ser que esté rentando el inmueble, lo que sea, pero eso es un territorio que está bajo la jurisdicción del Estado de los Estados Unidos. Y como está dentro del territorio de Irán, la obligación de Irán es proteger esa embajada. Y acaba de anunciarse una película sobre ese hecho específico, que es el ataque de los estudiantes revolucionarios iraníes a la embajada de los Estados Unidos. ¿Dónde vamos a firmar? Carla Esperanza. ¿Qué fue lo que declaró la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Irán? ¿No? Angélica, ¿qué fue lo que resolvió la Corte? ¿No se acuerdan o no viniste? O... Sí, también. Stephanie. A ver, Cristian. Estados Unidos era responsable y debía pagar los daños. ¿Estados Unidos? Irán. O sea que Irán, no Irán, la culpa de Estados Unidos por poner su embajada ahí, ¿no? Para que los ahí págame por los atrocidades que cometieron los estudiantes iraníes. Sí, el Estado iraní es responsable internacionalmente, debe reparar el daño. La primera, Ana Laura, esa reparación del daño, ¿qué debería consistir? Te voy a poner sobre antecedente, había rehenes y rompieron vidrios, se confiscaron entre comillas, porque no fue confiscación, archivos. ¿En qué consistiría la reparación del daño? Pues material y moral, ¿no? ¿Perdón? Material y moral. ¿Acá levantó alguien la mano? Yo, que si tenía rehenes, lo primero era que los soltaran. Que los liberen, ¿verdad? Que los liberen, exactamente. José Rodolfo no vino, no sé, ya llegó, ¿no? Luis Daniel. En el caso de Nicaragua, ¿qué fue lo que resolvió la Corte? ¿El caso de Nicaragua lo tienes en mente, lo ubicas? No. Oscar. ¿No está? Dulce. ¿El caso de Nicaragua? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel. ¿Qué resolvió en el caso de Nicaragua? Que este trabajo no sea responsable y exigió la responsabilidad del Estado. O sea, declaró la responsabilidad internacional del gobierno de los Estados Unidos y consecuentemente obligó a los Estados Unidos, eso implica la obligación del gobierno de los Estados Unidos de reparar el daño, ¿no? Priscila. ¿Puede haber responsabilidad internacional por hechos lícitos, Priscila? Lícitos, no ilícitos, por hechos lícitos. ¿Perdón? Dame un ejemplo. Fernanda. Cuando, por ejemplo, una embarcación de petróleo llega de nuevo. Transportar petróleo de un país a otro, o sea, se hace la frontera, hay un accidente. ¿Y en qué consiste la responsabilidad internacional en ese caso? Por ejemplo, cuando se transporta petróleo, ¿cómo funciona? Tiene que tener las medidas necesarias de seguridad. O sea, es, ¿en qué momento se considera responsable el Estado internacionalmente y en qué momento no? Con eso que dijiste, pues tendrías que desarrollar eso mismo que dijiste. Cuando existe ese riesgo de que pueda pasar. O sea, transportar petróleo lleva un riesgo, pero ¿en qué momento se puede considerar? En este momento es responsable internacionalmente. ¿Perdón? ¿No? Sí. Sergio. Cuando causa un daño. Sí, pero cuando no todos los cuidados. Daniel. Cuando estando las medidas de seguridad no se tomaron y por consecuencia hubo el accidente. O sea, el deber del Estado es de diligencia. No, no llevaste a cabo esa diligencia, no llevaste a cabo esas medidas de seguridad, eres el responsable internacionalmente. Ah, sí llevaste a cabo esas medidas de seguridad y amén de eso se ocurrió un accidente, bueno, se podría pensar que no hay responsabilidad por parte del Estado. Así a grandes rasgos podemos pensar en el caso de Fukushima. Yo leí que sí hubo recomendaciones a Japón, al gobierno de Japón, en que no recomendó que se pusiera una estación nuclear donde está hoy Fukushima, ¿verdad? Porque es una zona sísmica. Y bueno, dicho y hecho, ocurrió un sismo de gran magnitud y ocurrió un accidente. Si eso es así, si eso se confirmase, si se confirmara, el problema es saber cómo confirmarlo, ¿no? Pero suponiendo que eso pueda confirmarse con esos principios que les estoy dando, pues podría pensarse que Japón es responsable internacionalmente. Ahora, ¿cuál sería la forma de reparación del daño? Porque eso es energía nuclear, ¿no? Y la contaminación nuclear pues solamente dura unos cuantos cientos de miles de millones y millones y millones de años, ¿no? Carla Estefanía. ¿Qué otro caso de actividad riesgosa hay en responsabilidad internacional? Aparte de, por ejemplo, de transportar petróleo. Fernanda. Las centrales nucleares. Pues es el que acabo de decir, ¿verdad? Centrales nucleares. ¿Algún otro? ¿Los satélites? Satélites, o sea, se envía uno, se eyecta, ahí viene la palabra objeto, ¿no? Objectus. Se eyecta un objeto al espacio exterior, o sea, supera el espacio terrestre, al espacio exterior o cósmico, como quieran llamarlo, me gusta más llamarle cósmico, ¿no? Suena más romántico. Y ese objeto, para que no sea basura espacial, pues se regresa a Tierra, ¿no? Si ese objeto cae en un lugar. O sea, fallan los cálculos, ya es muy difícil que fallen los cálculos, ¿no? Los rusos, por ejemplo, están ahorita monitoreando ¿cómo se llaman esas cosas que vienen bien rápido? Un asteroide, están monitoreando un asteroide que parece que va a impactar con la Tierra, no sé en qué momento, pero en los próximos años. Entonces, los rusos están con sus cálculos y sus telescopios, y parece que ellos son los encargados, ¿no? Como un acuerdo tácito de que ese meteorito no impacte a la Tierra, porque no sabemos qué impacto puede tener, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué influencia, qué repercusión puede tener eso en la Tierra? Están ahorita los rusos. Y según escuché de los especialistas rusos, me hablaron por teléfono, me contaron, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero Es decir, si llega a un punto cercano a la Tierra, yo no soy astrónomo ni astrólogo ni nada de eso, ¿no? Pero puede llegar a un punto en la Tierra en que la fuerza de gravedad atraiga hacia la Tierra ese asteroide, ¿no? Y hay algunas teorías no comprobadas de que la desaparición de los dinosaurios se debió a un meteoro que impactó la Tierra, oscureció el planeta Tierra, no sé por qué, pero se oscureció, no entró la luz y se murieron los dinosaurios. Es una hipótesis no comprobada, pero que hay algunos indicios, ¿no? Algunos datos por aquí y por allá, y pues como pasó eso hace muchísimo tiempo y nadie de nosotros había nacido entonces, pues difícil saberlo, ¿no? Pero conforme a la información, al conocimiento geológico, antropológico no, pero conforme a la información geológica, por lo menos, es una hipótesis no tan descabellada, ¿verdad? Entonces, esperemos que los rusos no se duerman cuando venga la cosa esa. ¿Con quién estábamos antes? Carlos Estefanía, ¿eres tú? ¿Qué órganos del Estado pueden volver responsable internacionalmente al Estado? La Corte. ¿El Poder Judicial? El Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, pero estamos aquí con Carlos Estefanía. El Consejo, ¿no serían los tres? ¿Cuál Consejo? El Legislativo. ¿Cuál Consejo? El de Seguridad. Ah, a ver, déjame pensar. No. Responsable Internacional del Estado. No, Ejecutivo. Ajá, y en caso del Poder Ejecutivo, cuéntame un caso, ¿cómo sería que pueda ser responsable internacionalmente el Estado? Ariadna. No, estaba pensando en cosas. Cuando algún presidente, por ejemplo, no se realice alguna como ofensiva a otro Estado o a otro representante de otro Estado. El mismo Ejecutivo. Ajá. O sea, le dio un puñetazo a un jefe de Estado, por ejemplo. A lo mejor, pues, se enojó y va, se te va, ¿no? Como el club de la pelea, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Sí, Ejecutivo. Bueno, el Poder Legislativo, responsabilidad internacional por el Poder Legislativo. Melisa. A ver, antes de Melisa, Rafael. Ah, quería mencionar el ejemplo del Legislativo. A ver. Por ejemplo, cuando un Estado adopte un tratado internacional, el Poder Legislativo no se dedique, vaya la redundancia, a legislar o a utilizar alguna legislación acerca del tratado internacional, es decir, que lo contravenga o que no lo contemple. Entonces, exacto. Si el tratado obliga al Estado a promulgar una ley y no se promulga, está en omisión. Si el Estado obliga a modificar una ley y no la modifica, también está en omisión. Si el tratado obliga al Estado a emitir, esa ya la dijimos, ¿no? Bueno, pues puede ser por omisión, pero puede darse, ese es el caso por omisión, ¿cómo sería por acción? Pues que emita una ley contraria al derecho internacional, ¿verdad? En eso sería una acción, pero Braulio, nuestro autor para este tema, además de Luis Córdoba, unos excelentes apuntes, ¿no? Están por ahí, dice un elemento esencial para considerar responsable el Estado internacionalmente por el Poder Legislativo. Melissa, ¿cuál es ese elemento esencial? Alejandro, ¿cuál es ese elemento? ¿No se entiende la pregunta? Luis Ernesto no vino, Nuria no vino, Sharon. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Alguien entendió la pregunta? Antares, por favor, planteanos el problema. Bueno, yo entendí que ¿Cómo se hace la respuesta? No des la respuesta, ¿no? Por favor, no, planteamos el problema. Bueno, ya entendí que preguntó que cómo se hace responsable el poder legislativo al emitir, bueno, al emitir una ley. Claro. O más bien no cómo, ¿en qué momento? ¿En qué momento el Estado es responsable? El Estado. Claro, el Estado. Estamos hablando de responsabilidad internacional. El Estado. En este caso, por el Poder Legislativo. Cristian. Cuando se aplica, no cuando se emite. Se emite, pero ahí todavía no hay ningún problema cuando se aplica. Así lo considera Braulio, perdón, Guerra. Segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de nuestro autor? Ah, malo, ¿verdad? Sí, malo. Braulio Guerra Malo, ¿no? Nuestro autor considera que el Estado se vuelve responsable en el momento, no en que se emite esa ley, sino en el momento en que se aplica. Rafael, ¿cuál es el único caso de responsabilidad internacional, según Braulio Guerra Malo, por el órgano judicial? Pues para algún elemento del Poder Judicial existe una sentencia contra algún tratado internacional. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre específico. Denegación de justicia. Es el único caso, según nuestro autor, Braulio Guerra Malo, en que la responsabilidad internacional del Estado por el Poder Judicial puede ser responsable. ¿No? En caso de denegación de justicia. Jaime Novino Mitchell. Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Solamente esos órganos pueden volver responsable al Estado? No. Mitchell. También puede ser por parte de particulares. Pueden ser responsable del Estado. ¿Y cómo se llama ese tipo de responsabilidad? Correcto, muy bien. Indirecta. Cristal. ¿Solamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden volver responsable del Estado internacionalmente? No. No, ¿qué otros órganos? El órgano de administración. Es el Ejecutivo. Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se llama Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien estará a cargo del Poder Ejecutivo. No me acuerdo cómo reza la Constitución, pero es unipersonal. ¿También entre particulares? Es el que comentó Mitchell. La pregunta es de carácter doctrinal, de carácter pedagógico, porque la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas se pronunció al respecto, elaboró un borrador sobre responsabilidad internacional y emitió una opinión. Eso es lo que me estoy refiriendo en este momento. Omar. El borrador creo que sea cualquier órgano del Estado. Efectivamente, cualquier órgano del Estado, y eso implica, y cualquier órgano, pues es cualquier órgano. Cualquier órgano, cualquier órgano. ¿No? ¿Noé? ¿En qué momento un acto de particulares puede volver responsable al Estado internacionalmente y que no sea una responsabilidad de carácter indirecto? Que sea una responsabilidad directa, no indirecta. Hay cuatro casos. A ver. Sí. Escucha primero, no te apresures, a lo mejor ya tienes la respuesta. No me refiero a responsabilidad directa. ¿Cuál es la responsabilidad directa? Cuando no es de los hombres. Ariadna. Cuando la violación se comete por parte de los órganos. O sea, se comete por los órganos del Estado, eso es directo. Sin embargo, indirecta es la que se comete por particulares, ¿no? Sí. Pero ahí puede haber un caso en que esa aparente responsabilidad indirecta se convierte en directa. ¿Cuál es ese caso? ¿No? Cristian. En particular actuaba bajo el proceso o bajo el mando de... Efectivamente. ¿Entendiste, Juan? ¿Sí? Entonces, a ver, respóndeme. Cuando un particular actúa bajo el mando de un órgano del Estado. Exacto, efectivamente. Karen Montserrat. ¿En qué consiste la represalia? ¿Qué es la represalia? ¿No? Diana Linet, ¿represalia? ¿No? Yanisela, Mariana Larrea, Fanny, ¿represalia? Gabriela, Jacqueline, Cristian, ¿represalia? ¿Quieres completar? Bueno, es un excluyente de responsabilidad. Es un excluyente de responsabilidad internacional, primero que nada. ¿Qué significa que sea excluyente de responsabilidad internacional? ¿Es ahí? Vaya, ¿quién va a ser responsable del Estado? Es decir, es un acto ilícito que no es ilícito. Es un acto ilícito que está permitido, pero entonces no es ilícito. Pero a primera vista parece ilícito, ¿no? ¿Verdad? ¿Tendrías algún ejemplo? ¿Un ejemplo más elaborado? Andrés. ¿No podría ser la intervención de Estados Unidos cuando le destruyeron sus torres? En mi opinión, no. Pero pudo haber utilizado este momento como excluyente de responsabilidad, ¿no? Como represalia. Él no intervino en Irak por las Torres Gemelas, intervino en Irak por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Para eso los Estados Unidos utilizaron sus armas de desinformación masiva, ¿no? Vamos a editar este audio, ¿no? Y las Torres Gemelas, lo que trajeron como consecuencia algunos meses después, porque la intervención fue en noviembre y las torres fueron en septiembre, fue Afganistán. Y el argumento fue la de legítima defensa, ¿no? Sin embargo, no fue legítima defensa por dos razones. ¿Cuáles son? Porque no fue rápido. Porque no hubo inmediatez y no hubo proporcionalidad. Por esos dos motivos no es legítima defensa. Pero también utilizaron el argumento de represalia también era sin legítima responsabilidad. También puede ser, pudo haber utilizado el argumento de represalia. Vamos conversando. Ahorita que acabe la clase. ¿Saben que hay una anécdota? ¿Les puedo contar una anécdota? Hay un educador que se llamó Giru Krishnamurti, que fundó varias escuelas alrededor del mundo con la intención de crear un núcleo de seres humanos que no fueran vanidosos, envidiosos y sobre todo violentos, ¿no? Es decir, una nueva generación que regenere a la humanidad en su totalidad. Y un día iba a dar una charla sobre la religión o el amor o los dos temas, y se posó un pajarito en la charla y él se cayó. Se puso a escuchar el pajarito. El pajarito se fue y dijo: la charla ha terminado. ¿No? ¿Con quién íbamos? ¿Quién fue el último? ¿El último? ¿En qué estábamos? Represalias, ¿no? Ahí nos ibas a dar otro ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo más elaborado. Cristian, otro ejemplo. Por ejemplo, si un Estado viola un tratado comercial, el Estado afectado puede imponer aranceles. Ah, tú me estás poniendo aranceles en violación a ese tratado. Yo te voy a poner aranceles. El tratado me obliga a no ponerte aranceles, pero por represalia estoy facultado a ponerte aranceles. Luego entonces no es un acto ilícito, es un acto completamente lícito, permitido por el derecho internacional. Por eso les dije que parecía un acto ilícito, pero no lo es. Es un acto ilícito que no lo es, y tiene el objeto de que el Estado infractor, llamémosle así, cumpla con el tratado comercial. Rosa y Isela, ¿qué otras excluyentes de responsabilidad internacional tenemos? Araceli, ¿cuál, qué otras? ¿Sí? Cintia, ¿qué otras? Consentimiento. Perfecto, dame un ejemplo de consentimiento. Por ejemplo, que un Estado permita a otro que se introduzcan tropas a su Efectivamente, estado. Las tropas, si ingresan sin consentimiento, hay un acto ilícito. Por ejemplo, ¿cuál? El de Colombia y Ecuador, ¿no? Que lo hemos multidimensionado en esta clase. Uh-huh. Ese sería un ejemplo. ¿Ahí hay excluyente responsabilidad o no, Cintia? No. ¿No? ¿Por qué no? Explícame. No, ¿no hubo qué? ¿No hubo consentimiento por parte de quién? De Ecuador. Muy bien. Sergio, ¿qué otras excluyentes? Mariana, Sergio. ¿Puedo poner una contestación de un ataque? Tienes el, pero te falta el término. La fuerza. Te falta llenar ese término, ¿no? Ya tienes una parte. ¿Eso de la fuerza en defensa? Legítima defensa es una excluyente responsabilidad. Sin embargo, la legítima defensa no permite violación de derechos humanos. ¿No? La legítima defensa se enmarca en las convenciones de Ginebra de 1949. Las convenciones de Ginebra es lo que materializa o le da contenido al llamado derecho internacional humanitario, que es la protección de los heridos, de los prisioneros de guerra, etc. Cosa que no está cumpliendo los llamados rebeldes, entre comillas, en Siria, ¿no? Porque no sé si supieron, vieron la prensa que los llamados rebeldes sirios, por supuesto, apoyados con los satélites de Estados Unidos, de Inglaterra, de Occidente, sobre todo Estados Unidos, su información nos llega a todo el mundo, ¿no? Ya, por supuesto, bien masticada, nomás para que la comamos, pero como estamos muy cansados y en la noche vemos el televisor bien cansados y todo eso entra al cerebro, ¿no? Y se queda ahí como un tatuaje dentro del cerebro que para quitarlo está bien difícil, ¿no? Por eso Hitler hacía sus charlas en la noche, sus discursos, pues, sus actos de manipulación masiva, pues, ¿no? Pues así, ¿no? Bueno, pero me desvié. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, la legítima defensa debe respetar las convenciones de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, una obligación es respetar la diferencia entre combatiente y civil. Otra es no infringir daños innecesarios. Así dice, ¿no? Se me hace una burla, un absurdo, pero no infringir daños innecesarios. No se pueden utilizar todo tipo de armas, etcétera. No se pueden hacer violaciones a los derechos humanos. Esas son las limitantes de la legítima defensa. Si cumple con eso la legítima defensa, sí es una excluyente responsabilidad. Si no cumple con eso la legítima defensa y Estados Unidos, eso nunca ha ocurrido, interviene otro país, ¿no? Utilizando no la inmediatez ni tampoco la proporcionalidad, pues no habría una excluyente responsabilidad. Mariana Quiroga. ¿Qué otras excluyentes? Fuerza mayor y estado de necesidad. Muy bien, ya encontraste el dato ahí, ¿verdad? Por ejemplo, estado mayor. Fuerza mayor. Estado mayor es otra cosa, ¿no? Exactamente, una catástrofe natural. Dame un ejemplo actual que podría quizás eventualmente entrar a esa excluyente. Se suplica que lees la prensa, que estás enterada, que estás actualizada y no solamente te preocupas por pasar el examen. Te pueden ayudar tus asesoras, ¿eh? Andrés, por ejemplo. ¿Un tsunami? Un tsunami puede ser, por supuesto, pero dame un ejemplo, pues, actual. De Fukushima. Ahí lo habíamos analizado en que podía haber responsabilidad por parte de Japón si no cumplió con las debidas diligencias, ¿no? Pero suponiendo que las haya cumplido, bueno, pues habría que pensarlo, ¿no? El temblor que pasó ahorita en Cuba, que... por ejemplo, podría ser Cuba, Haití, ¿no? Y ahora, ayer mismo, Guatemala, que se va a declarar estado de calamidad las zonas afectadas por el sismo, ¿no? Países como Haití, por ejemplo, son países que un día les cae un ciclón, se destruye Haití, otro día les cae un terremoto, lo destruye, otro día les cae cólera, la destruyen, otro día les cae... Sí, no es broma, lamentablemente no es broma. Entonces, pues, ¿qué pasa, no, con Haití? Es un problema realmente serio. Y la humanidad, ¿no? Las Naciones Unidas están preocupadas siempre por los derechos humanos. Sí voltean a ver a Haití, ¿no? O sea, ay, ¿dónde está Haití? ¡Ahí está! ¿Verdad? Es que está muy chiquito en el mapa, casi no se ve, ¿no? Sí, sí hay ayuda de las Naciones Unidas en Haití. Pero es uno de los ejemplos que podrían estudiar como el olvido de la humanidad, ¿no? Por un sector de... la intervención de los países ahí, ¿no? Como se decía que Estados Unidos sería la isla, bueno, por parte de Venezuela, porque puede intervenir a ayudar. También intervención militar, ¿no? Hay cascos azules ahí y había afectados ahí incluso soldados brasileños. Y bueno, leen la historia de Haití. La paradoja es que Haití es el primer estado latinoamericano y del Caribe que logró la independencia antes que México, que todos los países más avanzados de este continente. Haití fue el primero, y fue el primero porque los franceses decían, es Salazar, ¿no? Fraternité, Salazar. Fraternité, solidarité. Y me falta uno. Fraternidad, igualdad y solidaridad, ¿no? Entonces los haitianos eran una colonia francesa. Ah, dice, pues me encanta la doctrina, ¿no? Y la hicieron valer y se hicieron su propia, hicieron la independencia, ¿no? Después Napoleón intervino España en 1808 y con la bandera, claro, con la guadalupana, pero también con la idea de restaurar el orden monárquico, paradojalmente este país hizo la independencia, ¿no? Con un sacerdote, ¿verdad? Bueno, dos sacerdotes, y la gente que lo siguió, por supuesto, ¿no? Pero el motivo que desencadenó la independencia fue la intervención de Napoleón a España. Y Napoleón, ¿para qué les cuento todo esto? Sí, sí, sí. Napoleón puso a su hermano mayor ahí en España, y su hermano mayor no era muy... muy inteligente que digamos, y perdió España, ¿verdad? Regresó a la monarquía y pudo haber quedado sin monarquía con la intervención francesa en España. Que no me oigan los españoles, ¿no? No les va a gustar lo que les estoy diciendo, pero no lo vayan a decir a nadie. Entonces estábamos con Mariano, ¿no? ¿Qué te pregunté? Ah, lo de las clientes. Ah, estado de necesidad dijiste, ¿verdad? ¿O cuál dijiste? Bueno, vamos a poner las dos juntas. Fanny, ya hablamos con Fanny. Arisbet Mariano. ¿En qué consiste la doctrina, Carlos? Renuncia a la protección diplomática, pero falta llenar ahí. David. Sí, Es una tesis sostenida en 1884 por el internacionalista argentino Carlos Calvo, según la cual resulta contraria al derecho internacional la intervención diplomática o armada del Estado para apoyar las reclamaciones de sus particulares súbditos o ciudadanos contra otro Estado, donde llevaron a cabo los actos por los que se hicieron dichas reclamaciones. O sea que los extranjeros radicados en el país no tienen derecho a reclamar una protección más amplia a la nativa. O sea, por ejemplo, si hay un contrato, pues no puede... Si hay un contrato, tienes los mismos derechos que mis nacionales, no del Estado. Así es. Donde, bueno, el artículo 27 de la Constitución, en su fracción primera, consagra la cláusula Calvo. Correcto. Y la Carta de la OEA lo contempla en su artículo 18. Y solo pueden los extranjeros apelar la vía diplomática de sus gobiernos en casos de denegación de justicia o retardo voluntario, malicioso, en su administración. Eso viene del artículo 32 de la ley Nacionalidad y Naturalización. Muy bien, ¿tu fuente? La verdad no recuerdo, pero es un libro que es internacional. Ok, algún manual de derecho internacional. Pamela no vino, Enrique no vino, Ángel Salazar no vino, Cristel. Tipos de doctrina Calvo, o cómo se manifiestan, cómo se dividen, ¿no? Amanda. Sí, ¿cuáles son? Perfecto, luego. Perfecto. Muy bien. ¿Es ahí? Pues ya nada. ¿Quieres agregar algo que se nos haya pasado? ¿No? ¿Alguien quiere agregar algo que se nos haya escapado de responsabilidad? ¿No? Bueno, algunos manuales incluyen dentro de la responsabilidad internacional la responsabilidad penal internacional. La responsabilidad penal internacional es aquella que se adjudica, permítanme la palabra por el momento, a un individuo que comete crímenes internacionales. ¿Cuál puede ser un crimen internacional? Los crímenes de lesa humanidad. Terrorismo. Está dentro del crimen de lesa humanidad. Los grandes rubros, ¿no? De crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz y el crimen de agresión, ¿verdad? Es decir, aquellos que contempla el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es un logro que ha tenido las Naciones Unidas, es un logro de la ONU. Se le critica por varias razones. La primera crítica es que alguien que nos busque el estatuto y nos revise el artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se le critica sobre todo por ese artículo, por el artículo 16. ¿Lo tienes ahí en la mano? A ver. Artículo 16. Suspensión de la investigación a la investigación. En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada, con la regla de en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que se suspenda por un plazo que no podrá exceder de 12 meses a la investigación o el investigamiento que haya iniciado. La Corte procederá a la suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. O sea, ¿cuál es la facultad del Consejo? ¿Elizabeth? ¿Cuál es la facultad del Consejo de Seguridad frente a la Corte Penal Internacional? A ver, teniendo esa pregunta en mente, por favor, vuelve a leer el artículo y es la misma pregunta para todos. La pregunta es, ¿qué facultad le otorga el artículo 16 del estatuto al Consejo de Seguridad? En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada, con arreglo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, pide la Corte que suspenda por un plazo que no puede exceder de 12 meses a la investigación del procedimiento que ha iniciado, la Corte procederá a esa suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. Tania, ¿cuál es la facultad se le otorga al Consejo de Seguridad. Que pida la Corte. Perdón. ¿Tania? La suspensión. ¿Suspensión de qué? De la investigación. A ver, o sea, Elizabeth, ¿suspensión de qué? De la investigación. O sea, que el Consejo puede ordenar a la Corte, si está realizando una investigación, suspende toda investigación. ¿Por qué? Suspende toda investigación. Bueno, el argumento es que no torpezca, ¿no? Se supone, bueno, si no lo recuerdo, el argumento es que no torpezca lo que intervenga la, bueno, que se afecte la paz o la seguridad de los países en conflicto. En conflicto. Ese, según yo, es el argumento que tiene. Pues sí, puede ser ese el argumento. Sin embargo, ¿tienes alguna opinión sobre ese argumento? Pues sí, pues que puede enfrentarse muchas arbitrariedades. O sea, significa que el Consejo de Seguridad son los VIP, ¿no? Los estados VIP. Y implica que la Corte Penal Internacional es para los que no son VIP. Por ejemplo, pues como ya perdió la familia Gaddafi en Libia, pues se puede enjuiciar a esa gente ahí, en la Corte Penal Internacional. O africanos, ¿no? Pues es que no son VIP. ¿Verdad? Esa es la crítica que se le hace al estatuto de la Corte Penal Internacional. Y otras críticas, es decir, pero esa es la más palpable, que está ahí manifiesta, clara y manifiestamente en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Y reuniendo todas las críticas, pues parece que la Corte Penal Internacional es para, primero, para los que no son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y segundo, para los estados que no son potencias, ¿no? Eso pareciera, me da esa impresión, tengo la ligera impresión, ojalá me equivoque y esté errado en lo que les estoy diciendo, ya veremos en el futuro si hay grandes juicios, ¿no? Renombrados en la Corte Penal Internacional. Bueno, entonces, los tipos penales que conoce la Corte Penal Internacional son, ¿cuáles son? Artículo 5, ¿tienes ahí el artículo 5? ¿Me puedes decir cuáles son los crímenes, Elizabeth? Quinto. ¿Tienes ahí el estatuto? No. ¿O no? ¿Alguien tiene ahí internet que pueda buscar el quinto? A ver, por favor, Cristian. Parte 2, la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable. Artículo 5, crímenes de la competencia de la Corte. Primero, la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes crímenes. A. El crimen de genocidio. B. Los crímenes de lesa humanidad. C. Los crímenes de guerra. D. El crimen de agresión. 2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123. Hasta ahí, gracias. Entonces son genocidio. Qué curioso que genocidio está en primer lugar, ¿no? Genocidio, es, lo cual muestra que es el más grave de todos. Y luego, crímenes de lesa humanidad. Ve por favor a la parte correspondiente del crimen de lesa humanidad. No para leerlo todo porque es muy largo el artículo, pero algunos de los actos que se consideran crímenes de lesa humanidad, aparte de la tortura, etcétera. ¿Cuáles son esos actos? Asesinato, exterminio, esclavitud. Ah, perdón, el primer párrafo entonces del artículo. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. Pausa. ¿Ataque generalizado, cómo es? De ataque generalizado o sistemático. O sistemático, generalizado o sistemático contra una población civil. Una población civil, no dice indefensa. Una población civil, luego, ¿cuáles son los ataques? Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o tratado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad física, violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual se habrá comparado, etcétera. Bueno, ahí tienen ahí, ¿no? Los actos que se consideren crímenes de lesa humanidad. Ahora, la trata de personas podría pensarse que no entra dentro del crimen de lesa humanidad porque no es parte de un ataque, ¿cómo es? ¿Ataque? generalizado y sistemático contra una población civil. Antes se decía contra una población civil indefensa. Ahora es contra una población civil. Civil, ¿qué significa civil? No derecho civil y código civil, sino civil. Las personas, pero. Personas normales, personas comunes. ¿Qué más elementos podríamos decir de un civil? Es un ciudadano, ¿qué más? Individuo. Con entrenamiento militar. ¿Perdón? De no entrenamiento. Exactamente, no es militar, no es combatiente, eso es un civil. Eso es un civil. ¿Cuáles son los antecedentes de la Corte Penal Internacional? Pues son muy extensos. Duró más de 50, cerca de 50 años la discusión para acordar lo que fue o lo que es ahora ya el estatuto de la Corte Penal Internacional. De un órgano a otro se pasaron la pelota, como se dice vulgarmente. Primero fue el Consejo Económico Social. El Consejo Económico Social se lo pidió a otro órgano. Ese otro órgano se lo mandó al secretario general. El secretario general nombró un... En fin, o sea, ping pong, ping pong, ping pong, hasta 1996, que la sede fue en Roma, porque los italianos son muy buenos penalistas. Hay un autor que incluso hizo filosofía del derecho utilizando el derecho penal. ¿Cómo se llama? Luigi Ferrajoli. Efectivamente, él es un filósofo del derecho muy aclamado, muy famoso, muy bueno. Vale la pena mucho leer, sobre todo uno de sus libros que se llama La ley del más débil. Es un libro, es un librito, ¿no? Su librote se llama de otra manera el Derecho y Razón, editorial Trota, y bien caro, por cierto, ¿no? Y ya sacó su segunda, una segunda versión que tiene otro nombre, que digamos que es como una complementación a su obra, y es una de las más grandes obras que hay en la actualidad de un pensador jurídico vivo. Que esté pensando el derecho, ¿no? Muchos de nosotros somos, ustedes van a ser abogados, yo soy abogado, pero por múltiples razones no siempre tenemos el tiempo de pensar lo que es el derecho, ¿no? Pues él sí tiene tiempo y se dedica a eso y se está dedicando a eso y además participa. Bueno, vean, ¿no? ¿Quién es Luigi Ferrajoli? También participa en el tribunal, el TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿verdad? Que no es un tribunal, es un tribunal que no lo es, se le llama tribunal porque está formado por abogados como Luigi Ferrajoli, ¿verdad? Y otros abogados cuyo antecedente es el tribunal llamado o conocido como Tribunal Russell, que fue el tribunal que se instauró por Bertrand Russell y Sartre y otros renombrados intelectuales de la época, que enjuiciaron al gobierno de los Estados Unidos por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de Vietnam a finales de los años 60 y principios de los años 70. Paradojalmente, el que era secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que todavía está vivo, les podría decir algunas otras cosas, pero nomás lo voy a nombrar, que es, hasta su nombre se me olvidó, ¿cuál fue el jefe del Departamento de Estado con Nixon? ¿Cómo se llama? Bueno, ese, ¿verdad? Firmó la paz con Vietnam. Firmaron la paz y al día siguiente un racimo de bombas sobre Vietnam. Ya nos vamos, sí nos ganaste, pero ahí te va un racimo de bombas, ¿no? Y a pesar de eso le dieron el premio Nobel de la paz. No me acuerdo su nombre, pero es, lo tengo yo mencionado ahí en mi tesis de maestría, ¿no? En mi tesis de maestría ya saben cuál es el tema, ¿verdad? Que fue, ¿verdad? Pero en fin, bueno, pero volvemos a nuestro tema. Bueno, entonces, otro antecedente del estatuto de la Corte Penal Internacional fue cuando, al término de la Primera Guerra Mundial, se quiso enjuiciar. Hubo la intención de enjuiciar a Guillermo II de Alemania por considerarlo responsable de crímenes tan relevantes que afectan la conciencia de la humanidad, ¿no? Guillermo II de Alemania, sin embargo, Guillermo II de Alemania se exilió en Holanda y allí murió en 1941 sin haber sido sancionado penalmente porque Holanda no otorgó la extradición de Guillermo II, ¿verdad? Claro, es más complejo el tema porque los nazis llegaron a Alemania, ¿no? En 1933, el 30 de enero de 1933, llegan los nazis a Alemania mediante elecciones, pero no vamos a hablar de esas elecciones. Lean la historia. Unas elecciones que algunos las acusan de muy extrañas, por lo menos, ¿no? Los tipos penales que antecedieron fueron ofensas a la moralidad internacional, ofensas a la inviolabilidad de los tratados y ofensas a las leyes y costumbres de la guerra. Entonces, ofensas a la moralidad internacional, inviolabilidad de los tratados, a las leyes y costumbres de la guerra. Y posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, se hicieron varias declaraciones. Una de ellas fue la Declaración de Moscú de 1943. Los que saben historia pueden hacer una contextualización de esta fecha. 1943 es la Declaración de Moscú, que implica que declararon las potencias que no eran Hitler, Mussolini y no sé cómo se llamaba el de Japón, declararon esas las potencias que no son Japón, Alemania y Italia, declararon la voluntad de castigar los crímenes de guerra, ¿no? Pero ¿por qué 1943 y por qué declaración de Moscú? Sería la pregunta, porque después se volvieron enemigos los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces es una pregunta para que analicen la historia y se pongan a leer un poco de historia, pero hay una razón específica por la cual es 1943 y declaración de Moscú. Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? En el 45, pero ¿qué día y qué mes? Les otorgo un día de diferencia, nomás les puedo otorgar. El 8 de mayo y 9 de mayo de 1945. ¿Por qué 8 y 9? Depende de Occidente, bueno. Exactamente, pero ¿dónde se celebra el 8 y dónde el 9? El 8 creo que es en Occidente y el 9 es el 8. Efectivamente, el 8 es en Europa, Francia, Alemania, etc. Y el 9 es en Rusia. El 9 de mayo es una fiesta nacional en Rusia, iba a decir la Unión Soviética, ¿no? Pero fue fiesta nacional en la Unión Soviética y se conserva como fiesta nacional en Rusia. Lo que ya casi no se conserva como fiesta nacional es el triunfo de la Revolución Rusa. ¿Cuándo se celebra el triunfo de la Revolución Rusa? Hay otra paradoja, porque se le conoce como Revolución de Octubre, pero se celebra en noviembre. Para eso hay una razón también. ¿Cuándo se celebra? Pues el 7 de noviembre de 1917, ¿verdad? San Petersburgo entonces, después Leningrado, y después San Petersburgo otra vez, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y se crearon dos tribunales. ¿Cuáles son los dos tribunales que antecedieron a la Corte Penal Internacional? Se les conoce por sus lugares. ¿Cuál? Dilo. Exactamente, Nuremberg, y hay otro. Por alguna razón, solamente, porque es otra pregunta que yo siempre hago en mis cursos de Derecho Internacional, ¿cuáles son esos dos tribunales? Y siempre me mencionan el de Nuremberg, con dudas, pero siempre mencionan el de Nuremberg. El que nunca mencionan es el otro. ¿Cuál es el otro? Tengo 10 años dando clases y continuaré diciendo que todavía han pasado años y años y nadie sabe cuál es el otro. ¿Cuál es el otro? El de Tokio, ¿no? El de Tokio, porque los japoneses también hicieron algunas cosas indebidas y los chinos fueron los que sufrieron. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, triunfó la Revolución Rusa. ¡Qué extraño! ¿Habrá alguna relación entre una y la otra? No sé. Después de la Segunda Guerra Mundial triunfa la Revolución China. ¡Qué extraño! ¿Habrá habido alguna relación entre la una y la otra? Y hay otras relaciones, aparentes relaciones entre crisis económicas y triunfos de revoluciones, ¿no? hasta llegar a la Corte Penal Internacional. Y como les he dicho, el derecho internacional humanitario se le conoce así a lo que se llama las Convenciones de Ginebra de 1949. ¿Cuántos protocolos adicionales tienen las Convenciones de Ginebra de 1949? De tarea para la siguiente clase, ¿cuántos protocolos adicionales tienen las Convenciones de Ginebra de 1949? ¿Y cuáles son, no? ¿Cuántos y cuáles son? Del derecho internacional humanitario es la distinción entre civil y combatiente, ¿verdad? Y tiene otras reglamentaciones. Ahora vamos a pasar a comentar con esto que les he dicho. Terminamos la unidad correspondiente a responsabilidad internacional y vamos a comenzar ahora nuestra última unidad, que es comunidad internacional. La palabra comunidad es una palabra que viene del latín, y el latín llegó a través del cristianismo. Jesucristo, o Jesús, alias el Cristo, ¿no? Ha tenido varios nombres: el Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido, el Salvador. Se le ha llamado de múltiples maneras. Pero la enseñanza de Jesús influyó a los creadores del derecho internacional. Los creadores del derecho internacional, por ejemplo, los juristas españoles, además de juristas, eran teólogos, o más bien, al revés, además de teólogos, eran juristas. Y uno de los que creó lo que hoy conocemos como comunidad internacional, el que fundamentó el concepto de comunidad, fue Francisco de Vitoria. Ya hemos hablado de él, intentamos ponernos en los zapatos de Francisco de Vitoria, que si bien tuvo una postura de cuasi enfrentamiento al rey, sin embargo siguió la doctrina de la justificación de la conquista por razones para luchar contra la barbarie, pues, conocida como tal. ¿Cómo era posible que sacrificaran humanos, no? Como ellos sacrifican humanos, pues los vamos a sacrificar a todos, ¿verdad? Están medio dormidos porque no entendieron el chiste, ¿verdad? Ya están despertando así como que también. Bueno, la comunidad internacional está representada el día de hoy por la ONU, por las Naciones Unidas. Sin embargo, la ONU es criticada porque tiene algunos defectos en su estructura. ¿Cuáles serían algunos de los defectos que ustedes perciben en la ONU? La influencia de Estados Unidos. Bueno, sí, puede ser esa una... Pero no lo vayas a decir cuando vayas a pedir visa a Estados Unidos. Dicho de otra manera, ¿cuál sería el defecto en la estructura? La no participación de todos los estados. ¿En dónde? En la Asamblea General. En la Asamblea sí participan todos los estados. El Consejo. Una de las fallas de la estructura es que hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Con veto. ¿Perdón? Y con veto. Y con derecho a veto, sí. Entendí con veto, no. Y con derecho a veto, ¿no? Y con veto, ¿verdad? Con derecho a veto. Y eso es lo que implica que la ONU sea una estructura no democrática. Democratizar la ONU, se estila hoy mucho la palabra democracia, democratizar Naciones Unidas. Incluso hay un autor, hay un jurista portugués, también un pensador que piensa el derecho, que se llama... olvidé su nombre, ¿verdad? Boaventura de Sousa Santos, escribió un libro que se llama Democratizar. Fíjense ustedes qué nombre tan bueno encontró para su libro, bien publicitario, muy bueno, con un bárbaro. Resume su libro: Democratizar la democracia. ¿No? Y eso implica que, desde el juicio de él, pues la democracia no es democrática, pues, ¿verdad? Entonces escribió un libro que se llama Democratizar la democracia. Bueno, la estructura de la ONU tiene un Consejo de Seguridad, que es un órgano principal de las Naciones Unidas. Tiene una Asamblea General. La Asamblea General es el órgano que debe tener las facultades o algunas de las facultades que tiene el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la permisión o no aprobación del uso de la fuerza no debería estar en el Consejo de Seguridad. Debería estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque allí participan todos los estados. Ah, que el problema sería que se iba a tardar mucho en tomar una decisión la Asamblea General. Pues hay que correr el riesgo de que se tarde la Asamblea General, porque si ya hemos corrido el riesgo de que el Consejo se paralice, pues que, ¿cómo podemos darnos el derecho como humanidad a correr el riesgo de que la Asamblea General se paralice? Por otra parte, las Naciones Unidas, si son naciones, pues tienen fronteras, y si tienen fronteras, no están unidas, ¿no? Otra reforma que podría tener las Naciones Unidas es cambiar su nombre, y eventualmente, claro, es una utopía en este momento, pero podemos comenzar a reflexionar sobre el tema, a comenzar a pensar otro tipo de estructura que no sea naciones, ¿no? Naciones Unidas, porque el título de la unidad se llama comunidad, ¿no? Y si ustedes tienen comunidad, no hay frontera. Yo pienso en mi, perdón por este ejemplo, pero pienso en mi mascota, ¿no? Riquiña. Ay, qué linda perrita, la verdad. Una perrita pomerania que no tiene fronteras. Ella no tiene. Sí es territorial, porque si pasa alguien por la puerta, pues empieza a ladrar, ¿no? O escuchan un ruido los vecinos y empiezan a ladrar, ¿no? Traen el periódico y ladran, ¿no? Pero no tiene sentido de frontera, tiene más bien un sentido, vaya la expresión, animal, ¿no? Que no concibe fronteras, ¿no? O sea, habría que pensar, ¿no?, en que nos, bueno, somos mamíferos, ¿no? Pero entonces somos animalitos, ¿verdad? Bellos, muy lindos, pensantes, se supone, pero compartimos el hecho de que somos mamíferos igual que la perrita, ¿no? Pero lo que quiero decir es el tema frontera. Claro, también si cambiamos la estructura de las Naciones Unidas y deja de ser naciones y se convierte en comunidad internacional, tampoco tendría que ser internacional, tendría que tener otro nombre. Quizás tendría que llamarse simple y sencillamente, como lo pensó Vittorio, comunidad. Es decir, porque no podría ser comunidad internacional, porque internacional viene de naciones, ¿no? Internaciones. El derecho internacional también se reconoció como el derecho de las naciones, el derecho de gentes, etc. Entonces también habría que comenzar a pensar y a reflexionar quizás en otro nombre a las Naciones Unidas. Entonces, la comunidad internacional nace o tiene sus antecedentes, no nace, pero tiene un antecedente muy importante a finales del siglo XIX. Comenzaron a crearse las llamadas oficinas internacionales, que eran oficinas encargadas de administrar, por ejemplo, las relaciones entre los estados cuando un río pasa varias fronteras. ¿Qué pasa si un río pasa varias fronteras? Pues hay que ponernos de acuerdo. Entonces se crea una oficina internacional. Ese es el antecedente más importante de lo que hoy son las Naciones Unidas. Hoy es Naciones Unidas, hay un secretario general, una asamblea general, un consejo de seguridad, un consejo económico y social, un consejo de administración fiduciaria, y no sé si me falta alguno, son 5: secretario, consejo, asamblea, fiduciario, y consejo económico y social, ¿verdad? Sí, son 5. Son los 5 órganos principales de las Naciones Unidas. En general, la estructura normal de una organización internacional es asamblea, que puede recibir distintos nombres. Asamblea, Consejo, también puede tener otros nombres, y Secretaría General, que puede tener otros nombres, por ejemplo, oficina, etc. Pero tiene una estructura tripartita la normalidad de las organizaciones internacionales. Una secretaría, una asamblea y un consejo, ¿no? Esa es la estructura normal de una organización internacional. ¿Cuál fue el primer gran proyecto de comunidad internacional después de las oficinas internacionales? ¿Cristel? ¿Compañeras? ¿Nadie sabe? Ni de lo que estoy hablando. Ni hieren mis sentimientos. La pregunta es, ¿cuál es el primer gran proyecto materializado de comunidad internacional? Después de la Oficina Internacional y antes de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, por supuesto. ¿Fernanda? ¿Después de las Naciones? ¿Perdón? ¿Después de las Naciones o antes? Antes de ONU, después de oficina. ¿Habrá sido la Liga de las Naciones? ¿O la Sociedad de las Naciones? Claro, esa fue. Sí, por supuesto, esa misma que pensó. La Liga de las Naciones es el primer gran proyecto de comunidad internacional materializado. El problema de la Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, que tiene una estructura muy parecida a la ONU, con algunas características distintas, pero muy similar, nace con una idea de Woodrow Wilson. Wilson era presidente de los Estados Unidos y los ingleses lucharon, batallaron, hicieron todo lo posible para que Estados Unidos ingresara a la Primera Guerra Mundial y lo lograron. Ingresó a la Primera Guerra Mundial y Wilson tenía la idea, sus famosos 14 puntos, tenía la idea de crear una comunidad internacional, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Wilson? Que el Senado de los Estados Unidos le dijo, pues será muy buena idea, pero no estamos de acuerdo. Entonces Estados Unidos no ingresó a la Sociedad de las Naciones, a la Liga de las Naciones, a pesar de que Wilson hizo campaña a favor de la Liga de las Naciones por Estados Unidos, y cayó enfermo y murió. O sea, que dio la vida por la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, ¿no? Y murió. Bueno, pues lo sucede pues otro presidente, ¿verdad? Lo sucede otro presidente, pero otro problema de la Liga de las Naciones fue que las principales potencias, sobre todo Alemania, bueno, ¿no? El problema de Alemania fue que quedó muy endeudada durante la Primera Guerra Mundial y le pusieron muchos créditos de guerra, es decir, tú fuiste culpable de la guerra, tú la perdiste, tú me la vas a pagar, nosotros, el dinero. Y Hitler, un azote de la humanidad, uno de los azotes de la humanidad, junto con Henry Kissinger, ¿verdad? Una de las banderas de Hitler fue que era muy oneroso para Alemania el pago de los créditos de guerra. Y con esa bandera, con una de sus banderas electorales, llega como canciller. Canciller en Alemania no es lo mismo que secretario de Relaciones Exteriores, llega como canciller en Alemania, ¿verdad? Pero eso no es tema de nuestra clase. Lo que quiero decir es que tuvo problemas estructurales la Liga de las Naciones, no hubo acuerdos fundamentales para que continuara funcionando. Y conserva los mismos propósitos, o tenía los mismos propósitos que tiene hoy la ONU. ¿Cuál es el propósito de la ONU? ¿Para qué se creó? Para mantener la paz internacional. Ese era el propósito de las Naciones Unidas. Y bueno, existía el Pacto Bryan-Kellogg de 1928, la Liga de las Naciones, había una Corte Permanente de Justicia Internacional, una Asamblea General de la Liga de Naciones, toda una estructura, una burocracia internacional dedicada a la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional según la Liga de las Naciones. Y no contaban con Hitler, ¿no? Llega Hitler al poder, anexa Austria, lo que se conoce como el Anschluss, no sé cómo se pronuncia. Después anexa un fragmento de Checoslovaquia ya no existe, ahora es Eslovaquia y República Checa, pero una parte de los Sudetes de la entonces Checoslovaquia se anexa a Alemania. Después interviene Polonia, y es ahí cuando se considera que comienza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos piensan que no comenzó ahí, comenzó durante la Guerra Civil Española. Entonces, pues, estalla la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial significó el fracaso rotundo de la Sociedad de las Naciones. Termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética vence a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se benefician de que la Unión Soviética le ganara a los nazis, y en el 91 pues cae la Unión Soviética. Vamos a tener una charla al respecto próximo martes a las 3 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho, ¿no? Maestro, también la Liga de las Naciones tenía una sede, como la ONU actualmente. Sí, ahora que no sé dónde, pero sí tenía, creo que era Versalles, si no me equivoco. Así se le conoce el Tratado de Versalles, el tratado que le dio origen a la Sociedad de las Naciones. De la Sociedad de las Naciones existe todavía y tiene vida jurídica una organización internacional que se creó junto con la Liga de las Naciones, que es ¿cuál? Ah, pues es esa, ¿no? Esa. La OIT existe desde la Liga de las Naciones y se conserva su existencia, aunque cambió un poco su estructura, se modificó un poco su estructura, existe desde la Liga de las Naciones. La toma de decisiones en la Liga de las Naciones se mejoró en la ONU. En la Liga de las Naciones, el principio rector, aunque había excepciones, pero el principio rector era la unanimidad. ¿Cuál es el problema de la unanimidad? Pues que no es prácticamente imposible la unanimidad, ¿no? Los órganos de la Liga de las Naciones, la Asamblea, integrada por todos los miembros de la Liga, que se reunía en Ginebra y tomaba decisiones por unanimidad. Tenía comisiones, así como el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, de Hacienda, de Economía, de Agricultura, la que les guste, ¿no? Es más, si un diputado se quedó sin comisión, le vamos a formar una para que tenga su comisión, ¿verdad? También tenía el Consejo, formado por las potencias aliadas, en este caso, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Rusia. La Unión Soviética ingresó a la Liga de las Naciones en 1934, un año después de que subió Hitler al poder. La Unión Soviética, bueno, vamos a tener una charla al respecto próximo martes. El Consejo tenía una competencia compartida con la Asamblea, parecido a la Asamblea, a la ONU. Por ejemplo, para nombrar al secretario general, la ONU se propone por el Consejo de Seguridad y se aprueba o no por la Asamblea General, ¿verdad? La Liga de las Naciones tenía también un secretario general que era nombrado por el Consejo con la aprobación de la Asamblea General. Ah, pues igual, el mismo procedimiento. Entre sus funciones se encontraba el registro de los tratados. O sea, si dos países firmaban un tratado, pues se registraba en la Liga de las Naciones. Tenía una sanción. Si no se registraba, la sanción era que no valía ese tratado. En la actualidad, en la ONU, si un tratado no se registra, la sanción no es que no valga. Sí vale. La sanción es que no vale, pero dentro de la ONU. Vale para los estados, ¿no? Pero no para la ONU. No se puede hacer valer, no se puede invocar un tratado no registrado ante la ONU si no fue registrado. Bueno, después llegó la ONU. Su antecedente fue la batalla de Stalingrado, y esa es la batalla a la que me refería, que nunca enuncié, a la famosa declaración de Moscú. Después de la batalla de Stalingrado, la balanza se inclinó a favor de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Claro, después de que, ¿cuántos millones de soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos? No, pero no te escuché, ¿cuántos? Más de 20 millones de soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y les recomiendo una película que se llama Come and See, es decir, ven y mira, ¿no? Una película bielorrusa de 1985, con la advertencia de que es una película agresiva visualmente. No porque salgan puños y los golpeen, sino es agresiva visualmente, es decir, salen escenas ahí realmente conmovedoras. Conmovedoras porque es el retrato artístico en una película de la Segunda Guerra Mundial y cómo una villa soviética es destruida por los nazis. Llegan los nazis. Bueno, véanlo. Come and see. Ven y mira. Come and see. Así se anuncia, por eso se las yo también las digo esa manera. Antes la encontraban por acá cerca, pero ya no. Ahora a lo mejor la encuentran en otros lugares. Ojalá está en internet, la verdad, porque es una película fabulosa. Después, Declaración de Moscú de 1943. Se llama Declaración de Moscú porque los soviéticos inclinaron la balanza a favor o en contra de Hitler y compañía a partir del 43, cuando la batalla está en grado, ¿no? Ah, también hay una serie de televisión soviética que por casualidad la vi. Dije, ah, voy a ver la versión soviética de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es una de las mejores versiones que he visto, ¿verdad? Hay una escena. ¿Les cuento la escena? Gracias. Bueno, la escena. La escena es. Están muchos rusos, bueno, soviéticos, perdón, porque eran muchas varias nacionalidades, reparando una vía de ferrocarril. Y una avioneta, supongo que era, trae una, pues una cámara, ¿no? O sea, les estoy explicando la escena, ¿no? De la película. Y la avioneta va bajando, y es una sola escena que, según yo como lo percibí, no está editada, es decir, es una escena que se hizo de un solo, sin cortes, de una sola toma, que eso es muy difícil, según dicen los especialistas en cine, es dificilísimo. Entonces viene la escena y dura un rato, ¿no? Y va bajando el avión y entonces hace como que les van a disparar y se hacen a un lado, ¿no? Los soviéticos están reparando la situación, pues sube otra vez el avión y se vuelven a trabajar, ¿no? Entonces baja otra vez el avión, pero así dura no sé cuánto tiempo, pero lo que me impresionó fue que dura mucho la escena y pues era un montón de gente trabajando en la película y una sola toma, un montón de gente y una excelente toma, ¿verdad? Bueno, eso les muestra más o menos lo que es esa película, ¿verdad? Realmente muy bien hecha, con datos históricos, con caracterizaciones creíbles de los personajes y en fin, es una excelente obra cinematográfica según mi punto de vista. Claro, es una versión soviética, ¿no? Es prosoviética, pero es una excelente versión cinematográfica. Bueno, entonces, Declaración de Moscú, 1943, ahí les recomiendo ver Liberación, así se llama la serie de televisión. Vamos a llamar la película Liberación, la versión soviética de la Segunda Guerra Mundial. Después vino la conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta, la conferencia de Dumbarton Walks en 1944. Y en la de Dumbarton Walks, que es en Estados Unidos, se discutió los fundamentos de la nueva organización, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos como la Conferencia de San Francisco. La Conferencia de San Francisco, que por cierto, el equipo de béisbol de San Francisco le ganó a los Cardenales, ¿no? Lamentablemente. Pero la Conferencia de San Francisco es lo que es donde se discutió lo que conocemos como ONU, ¿verdad? ¿Cuándo entra en vigor la ONU? El 24 de octubre de 1945. Y la conferencia de San Francisco fue en abril del 45. Bueno, entonces la conferencia de San Francisco, que es lo que se conoce como la Carta de las Naciones Unidas. No se le llamó Constitución, pero es parecido. Los ingleses, la palabra carta para los ingleses es casi sinónimo, o creo que es sinónimo de Constitución, ¿no? Habría que ver el dato, pero es casi sinónimo o es sinónimo de Constitución por la famosa carta de Juan Sin Tierra, la famosa carta de Juan Sin Tierra. De ¿qué decía esa carta? Pues a mí no me la mandaron, entonces, ¿verdad? Bueno, decía algunas cosas, ¿no? Creo que era relación a los impuestos, ¿no? Que los nobles deben participar en la definición de los impuestos, si no me equivoco. Por si me vas a quitar tierras, debe haber un procedimiento, ¿no? Y por eso los ingleses a veces, no, nosotros inventamos el derecho, ¿no? La constitución, a lo mejor. Bueno, entonces también a la Carta de las Naciones Unidas se conoce como Carta de San Francisco, por el motivo de que la Conferencia de San Francisco fue el lugar donde se adoptó la Carta de las Naciones Unidas. Antes de adoptar la Carta, México convocó una conferencia latinoamericana que se le conoce como la Conferencia de Chapultepec y realizó cuatro propuestas: la democratización de la ONU, la ampliación de las facultades de la Asamblea General, el predominio del derecho encima de consideraciones políticas y la extensión de la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Creo que no tengo el dato de quién dirigió esa conferencia, pero si no me equivoco, creo que fue Alfonso García Ruiz, si no me equivoco, quien dirigió esa conferencia. Y México propuso una carta adicional a la Carta de la ONU. Propuso una declaración de los deberes y los derechos de los estados. Esa declaración se adoptó posteriormente en los años 70 a propuesta de México. Cuando México hacía propuestas y se realizaban. Ah, sí, el delegado mexicano fue Alfonso García Robles, nuestro insigne premio Nobel ¿de qué? De la paz, ¿verdad? Los propósitos de la ONU, bueno, salvaguarda de la paz y la seguridad internacional, fomento de la amistad. ¿Cómo la ven? Fomento de la amistad. La ONU debe fomentar la amistad y la cooperación entre las naciones, ¿no? La palabra cooperación también es una palabra esencial dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Los principios sobre los que se cimenta la ONU: la igualdad soberana de los estados y de los que van a participar en la presentación del libro de la cooperación humanitaria, tengan presente el cimiento de la ONU, la igualdad soberana de los estados. O es intervención humanitaria o es igualdad soberana, ¿verdad? Son lógicamente contradictorios, según me parece a mí. Otro principio de rector de la ONU es, no el rector José Naro, ¿no? Que está allá acá. Otro principio rector es la libre determinación de los pueblos. Ah, pues si quiero hacer un gobierno socialista, pues libre determinación de los pueblos, hago un gobierno socialista. Si lo quiero hacer capitalista, lo hago capitalista. Pero como en ese entonces las dos ideologías reinantes eran el socialismo y el liberalismo, si quieren llamarle así. Otros dicen que era socialismo y fascismo, pero vamos a llamarlo liberalismo, ¿no? O quizás una corrupción del liberalismo sería lo que... Una corrupción del liberalismo podría ser el fascismo, ¿no? Y si han leído a George Bernard Shaw, ese que escribió una obra sobre Juana de Arco, considerado el dramaturgo más importante después de Shakespeare, aunque él no era inglés, era irlandés, ¿verdad? Escribía obras dramáticas, cómicas, un autor genial. Él dice que los ideales del liberalismo, ¿no? La libertad de expresión, todas las libertades dentro del liberalismo, por eso se llama liberalismo, se lograrían para todos solamente en un estado socialista, en un sistema socialista. Eso no lo digo yo, lo dijo George Bernard Shaw. Les puedo mandar la cita si les interesa. Otro principio rector de la ONU es la solución pacífica de controversias. Y otro principio rector es la no intervención. O es intervención humanitaria o es no intervención. Este es más claro todavía que la igualdad soberana. hay dos tipos de miembros de la ONU: los miembros originarios, o sea, los que participaron en la creación, la adopción del texto de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, y los posteriores, ¿verdad? ¿México qué es? ¿Originario o posterior? ¿Eh? ¿Qué es? Digan algo que no. ¿Qué es, posterior o originario? Es originario, efectivamente. La mayoría de los países aliados. Exactamente, son originarios. Para ser miembro de la ONU, ya lo hemos analizado cuando discutimos el tema de Palestina. Bueno, en principio debe, claro, es un proceso entre el Consejo y la Asamblea, pero para ser miembro hay que aceptar la paz. Hay que aceptar la paz. En ese sentido me pregunto si habría que sacar a algunos estados, ¿no?, de las Naciones Unidas. No sé. Y es una decisión de la Asamblea General admitir un nuevo miembro a propuesta del Consejo de Seguridad. ¿Cómo toma decisiones la Asamblea General? Yo considero que la Asamblea General es el órgano más importante de la ONU. Sus decisiones se toman pues por mayoría. La mayoría puede ser mayoría simple o mayoría calificada. Tiene distintas comisiones la Asamblea General. Una de ellas es la Comisión Jurídica. En la Asamblea General, un estado, un voto. Si lo comparan con la toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional, en el Fondo Monetario, en broma, ¿no?, pero en realidad es un poco más compleja la toma de decisiones, pero en broma, es un dólar, un voto. Y al paso que vamos con las crisis, igual en los próximos años va a ser un yuan y un voto, ¿no?, o un renminbi y un voto. Ya hemos analizado el valor jurídico o no que tienen las resoluciones de la Asamblea General. Si es una resolución que se emite por cuasi unanimidad, desde, se ha adoptado por diversas ocasiones en un tiempo más o menos considerable, puede considerarse como un elemento de costumbre internacional, puede considerarse como la expresión de la comunidad internacional, la expresión de la opinión iuris sobre un tema de derecho internacional. Luego tenemos el Consejo de Seguridad, está conformado por 15 miembros, 5 tienen derecho de veto, o sea, son miembros permanentes, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y los no permanentes son elegidos por la Asamblea General tomando en cuenta razones geográficas, que haya la máxima representatividad. El próximo enero, si no me equivoco, diciembre, entra Argentina, creo que fue muy importante ese dato, entra Argentina como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. ¿Qué estado debería ingresar como miembro permanente del Consejo de Seguridad? ¿Y cómo sabes? Por el desarrollo económico que hay en esa región. Sí, Brasil. ¿Ya sabías o lo habíamos comentado en clase? Ahora puedo decir que sí, ya me respondieron una pregunta, ¿verdad? La que no me han respondido todavía es la de Tokio y la de la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó, ¿no? Pero Brasil es un candidato fuerte a formar parte del Consejo de Seguridad con carácter permanente. No creo que ocurra, porque ¿quién se opondría? Primero tiene que tener pues el visto bueno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Podría tener el visto bueno de Rusia y China, pero no sé si pueda tener el visto bueno de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Me arriesgo a pensar, sin saber, que no. Me arriesgo a pensar que no tendrían el visto bueno de esos estados permanentes del Consejo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Otro país quiere ser miembro permanente, ¿no?, pero no lo vamos a mencionar. Pero hay otro que quiere ser miembro permanente. Sin embargo, considero que uno de los que podría tener mayor, no sé si decir derecho, pero o mérito, ¿no?, o posibilidad, quizás sea Brasil, aunque hay otros estados que podrían quizás ingresar también. o se los hubiera, algunos han dicho la India, pero sin embargo la India no tendría el visto bueno de China, ¿no? Luego tenemos, bueno, ¿cómo toma decisiones del Consejo de Seguridad? Pues ahí tenemos el derecho de veto, ¿verdad? O sea, no tiene que ejercer ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad su derecho de veto para poder tomar una decisión como Consejo, ¿no? Consejo de Seguridad. La composición del Consejo de Seguridad debe tomar en cuenta datos geográficos. Luego tenemos el Consejo Económico y Social, conocido como ECOSOC. ECOSOC. El ECOSOC, o el Consejo Económico y Social, su fin primordial es la cooperación. La cooperación, ese es su fin primordial. Además, este órgano coordina las relaciones entre la ONU y los organismos especializados de las Naciones Unidas, entiéndase la OMS, en fin, etcétera, ¿no? Y tenemos otro consejo que es el Consejo de Administración Fiduciaria. Dice Manuel Becerra que es obsoleto. Y me viene a la mente en este momento, ¿qué país llevó a cabo un plebiscito hace unos días para saber si es o no miembro o qué estatus tiene Escocia con Inglaterra? ¿Ya se hizo la Escocia? Ah, no, perdón. Ya se realizó hace unos días. ¿Cuál? Se hizo un plebiscito recientemente en el cual se le preguntó a la gente, ¿quiere seguir siendo Estado asociado? Colonia, no, colonia era una palabra muy fuerte, pero colonia, ¿no? Era ya dicho. Exactamente, Puerto Rico acaba de emitir su opinión y opinó, ¿qué opinó? Pues si quería seguir siendo un Estado asociado. Ah, creo que tenemos información diversa. Según yo, opinó que quería cambiar su estatus. En lugar de ser un Estado asociado a Estados Unidos, ser un Estado con todas las de la ley de los Estados Unidos. O sea, que le ponga una estrellita más a la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y unas barras ahí con unas así. Quería ser un Estado miembro de los Estados Unidos. Y bueno, entonces me acordé porque el Consejo de Administración Fiduciaria fue un nombre eufemista, si saben lo que es eufemismo. O sea, una palabra cruda dicha de manera suave, ¿no? No es una palabra que yo haya inventado, ¿eh? Ya existe esa palabra, ¿eh? O sea, en lugar de decirlo crudamente, se dice de manera suave, ¿no? Entonces, Consejo de Administración Fiduciaria, dicho no eufemísticamente, es el consejo que administra las colonias, ¿verdad? Pero como la ONU no puede tener colonias, porque va contra los principios de la ONU, entonces, pues es un consejo de administración fiduciaria, ¿no? El fiduciario viene, ya saben ustedes, ¿no? Yo, Estado, te otorgo a ti, centro, estos recursos y esta facultad para administrar ese territorio, ¿no? En ese territorio, pues no hay Estado, sí hay, pero no hay Estado, pero, bueno, de paso, pues, qué suerte, hay recursos naturales ahí, ¿verdad? Pero ya eso fue una simple casualidad, ¿no? Entonces este consejo se dedica a la administración de las colonias, dicho fuertemente, o de territorios que no tienen Estado, ¿no? Dicho suavemente. La obligación de los administradores, entre ellos la ONU, o sea, los estados administrativos, el Consejo de Seguridad, son los órganos que participan en este Consejo de Administración Fiduciaria. Su objeto es administrar y vigilar los territorios fideicomitidos a fin de promover el adelanto, a contrario censos, también atrasados, de fomentar el adelanto político, económico y social, ¿verdad? Y está integrado, como les dije, por estados administrativos, el Consejo de Seguridad. Y a juicio de Manuel Becerra, este órgano de la ONU, órgano principal de la ONU, es obsoleto y van a averiguar en su libro de Derecho Internacional Público, Panorama, por qué es obsoleto, ¿no? Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia.